Santi Spirito, Rebretorum, Corda Fidelium, et tui amoris Genesis in accendi, emite Spiritum Tum e crea untur. Oremus Deus, qui Corda Fidelium, Santi Spirito, salutazione del Covici, da nobis Signore Spirito, recta sapere, ed eius sempre consolazione laudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostri. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Reina del Santísimo Rosario, ruega, San José, ruega, por Santo Padre Domingo, ruega, Santa Catalina de Siena, ruega, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues ya hemos visto en días anteriores los inmensos beneficios que Dios nos ha hecho a todos en el orden natural, al crearnos y a conservarlos, en el orden sobrenatural, al elevarnos a ese estado sobrenatural, la gracia, las virtudes, los dones del Espíritu Santo, el más asombroso de todos, que es la encarnación redentora, en fin, abrumador todo eso. No, todavía nos hace falta algo más. Aquellas gracias particulares que nos ha concedido a cada uno de nosotros en particular y que no ha concedido a los demás. A cada uno en particular tiene sus gracias personalísimas, particulares. Veamos cuáles son estas. Por de pronto, el primer parágrafo que les voy a leer dice: inmensos son, como acabamos de ver, los beneficios naturales y sobrenaturales que Dios ha prodigado sobre la humanidad ingrata y pecadora. Pero a todos esos beneficios generales hemos de añadir cada uno de nosotros la serie impresionante de beneficios particulares, tanto de orden natural, incluso, como verán, como de orden sobrenatural, que hemos recibido de Dios con preferencia a otros muchos que no los han recibido, las gracias particulares. He aquí una breve lista de ellas, y digo recorriendo a las principales, todas son tantas que no podemos hacer, pero las principales sí. Primero, muchos de nosotros, la mayoría, pero no todos, y hablaré de las que no son todos, hemos nacido en una nación católica, en una familia cristiana, de la que hemos heredado el tesoro infinito de la fe. En el mundo hay nada menos, y esto lo he dicho varias veces, 3.500 millones de paganos que no han nacido en una nación católica, que no están ni bautizados. Pero algunos de ustedes que no han nacido en una nación católica, el Señor se ha volcado de una manera tan especialísima sobre ustedes que, como sea y de forma inefable, que ustedes se sabrán, la historia de cada uno se la sabe, las ha traído a la verdadera religión, a la verdadera cristiana, en fin, algo abrumador. Si en nosotros es abrumador el hecho de haber nacido en una nación católica, estoy por decir que es más impresionante todavía el hecho de haber nacido en una nación no católica y, sin embargo, ser católicos y cristianos como son. Se ha volcado Dios sobre ustedes, más que sobre nosotros. Aquellos pobrecitos paganos que no tienen nada en absoluto, ni bautizados, es que se van a perder. No, hijas mías, no. El Señor es infinitamente misericordioso, y al que les dio cinco como a nosotros nos pedirá cinco, pero al que no le dio más que dos le pedirá otros dos, y al que no le dio más que uno le pedirá uno nada más. A los pobrecitos paganos que no tienen idea de lo que es Dios y de lo que es la vida sobrenatural, pues les pedirá muy poquito, muy poquito, muy poquito. Con un poquito de buena voluntad y demás les tocará el corazón y se salvarán también. Yo creo que se salvarán montones los paganos, porque la misericordia de Dios les toca el corazón y les da la gracia actual. Lo principal es la gracia actual. Ya está, y se la da. Pero qué gran cosa para nosotros haber nacido donde hemos nacido. En una nación que tendrá sus inconvenientes y sus cosas, pero que es una nación católica, de las más católicas del mundo. Y las de Hispanoamérica igual. Han nacido en naciones católicas, porque Dios ha querido, porque las ha querido, porque las ha escogido. Este beneficio inmenso, el mayor en cierto modo de los que hemos recibido de Dios, supone para nosotros un misterio inefable de predilección divina. En la actualidad hay en el mundo cerca de 3.500 millones de paganos que no han recibido la fe católica, ni siquiera el bautismo. Si desfilaran delante de nosotros a razón de 100 por minuto, deprisa, tardarían en desfilar más de 56 años. 3.500, se dice muy pronto, pero corriendo delante de nosotros 56 años tardarían en desfilar. Hagan una cuenta, ahí está. Tremendos. cantidad de gente que no tiene ni idea de Cristo, ni de la Virgen, ni de nada, nada. Apenas venidos al mundo, nosotros, vuelvo a hablar de nosotros ahora, recibimos el agua limpia y cristalina del bautismo, que nos quitó el pecado original y nos infundió la gracia santificante con las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo y la amorosa inhabitación de la Santísima Trinidad. Ninguno de aquellos 3.500 millones de paganos recibió semejantes dones. Recibieron otros dones, esas gracias actuales que se les prodiga a montones, pero estas tan enormes que hemos recibido nosotros. ¿Y por qué nosotros no? Porque usted no ha nacido en la China, o en otro sitio donde no se conoce Dios. Porque yo no he nacido ahí, porque Dios ha querido, porque no me lo ha señalado con él, ¿verdad? ¿Y por qué ustedes que sí que nacieron en una ciudad pagana, sin embargo las ha traído, porque las ha querido, se ha volcado, ¿saben ustedes? Por eso. ¿Qué cosa más grande? Son el misterio de las predilecciones divinas. ¿Y las tiene? Aún andando por este mundo tenía un discípulo amado, los quería a todos los apóstoles, a todos les quería. Pero Juan, que quería más que a nadie, era el discípulo amado y se acabó. Dios tiene derecho a tener predilecciones, y las tiene, las tiene. Desde pequeñitos, continúo con lo nuestro, desde pequeñitos fuimos educados en un ambiente cristiano. Nuestra madre nos enseñó a pronunciar el nombre de Jesús y de María, a trazar sobre nosotros la señal de la cruz, a rezar las primeras oraciones del cristiano. Nos llevaron a la iglesia, recibimos las divinas enseñanzas del catecismo. Hicimos nuestra primera comunión. Recibimos el admirable sacramento de la confirmación que nos hizo soldados de Cristo y apóstoles de la fe. ¡Cuántos tesoros tan enormes, Dios mío! Detrás de uno, otro. Yo estoy, yo me tengo el tema grande. Detrás de uno, otro. Todo eso se ha volcado sobre nosotros. Y sobre muchísimos millones, ¿no? Nosotros sí. Apenas abierto los ojos, vean, vean ahora. Apenas abiertos los ojos a la luz de la razón, comenzamos a ofender a Dios y a cometer toda clase de faltas y pecados. Muchas veces en eso se conoce si un niño ha llegado ya al uso de razón o no. En que ya tiene malicia y hace cosas malicias. En eso se nota que ya tiene razón, ya discurre para el mal. Tenemos la mala inclinación, porque el bautismo nos quita el pecado original, pero no nos quita eso que llamamos en teología el fomes peccati, y la inclinación al mal lo tenemos después del bautismo, igual. Así es que se ve enseguida al niño pequeñito y ya tiene una razón, porque empieza a hacer ya cosas malas. Apenas abiertos los ojos a la luz de la razón, comenzamos a ofender a Dios y a cometer toda clase de faltas y pecados. Pero estuvo a nuestra disposición, cuantas veces quisimos, el gran sacramento de la penitencia, que nos devolvía la paz del alma con la seguridad del perdón divino. Inmensa misericordia que nunca agradeceremos bastante. Los pobrecitos paganos no tienen otra solución para llegar al cielo que arrepentirse con un acto de contrición, porque no tendrán nunca la absolución del sacerdote si no le conocen, no tendrán nunca solución. Nosotros, con tal que llevemos un poquito de arrepentimiento de atrición, basta, si fuese contrición mucho mejor, pero si es simplemente de atrición, con la absolución del sacerdote, recuperamos la gracia aunque estuviéramos en pecado mortal. Los paganos no tienen más que el acto de contrición. Yo creo, soy segurísimo, vamos, que ese acto de contrición se lo facilita a Dios de tal manera que le resultará francamente fácil hacerlo y salvarse. Cristo vino para salvarnos, no para condenarnos. Y dice San Pablo que la voluntad de Dios es que se salven todos los hombres del mundo, todos. Esa es la voluntad de Dios. Y para condenar a uno, tiene Dios, por decirlo así, tiene que como violentarse, lo que no, hacer lo que no le gusta, no quiere. Al Señor le sale del alma, del corazón, el deseo de salvarnos a todos. Nosotros la penitencia, y estamos recibiendo continuamente, y en cada penitencia que recibimos un aumento de gracia santificante, tesoro inmenso de penitencia. Por eso, entre paréntesis, una cosa que es edificante, seguramente resultará edificante, don Basilio, que es un santo varón, don Basilio es un santo varón, se confiesa todos los días conmigo, todos los días. Y claro, como vi que se confesaba todos los días conmigo, pues yo me confesé también todos los días con él. Y me decía, pero padre, si el sacramento, la absolución nos aumenta la gracia, ¿por qué la hemos de desperdiciar teniendo nuestros manos todos los días? Él conmigo y yo con él. Sí, sí, y me cuestioné eso, sí. Ustedes también están, por amor de Dios, no se confiesen todos los días. Porque nos matarían a nosotros. Hemos recibido, seguimos, hubiéramos podido recibir, si no hubiéramos querido, centenares y millares de veces el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. La penitencia es enorme que nos acaba de ver la Eucaristía, poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, y con él al Padre y al Espíritu Santo. Es algo que aturde. Está nuestra exposición todos los días. A usted, cualquiera de ustedes puede hacer un pequeño cálculo. Yo solamente en misas, como ustedes saben, que lo dije en la teoduría, 18.534. 500. Puse 300 y está equivocado. Después he hecho la suma bien hecha. Son 18.534 las misas que he dicho. Comuniones, claro, en cada misa comunión. Y antes de las misas, antes del sacerdote, yo era un pobre hombre, pero ya comulgaba diariamente. Desde pequeñito, yo comulgaba toda mi vida diariamente. Y podemos pensar que cada forma, que nuestro corazón es una hucha. ¿Saben ustedes lo que es una hucha? Donde se guarda el dinero, ¿verdad? Un recipiente es donde se guarda el dinero. Y hay una ranura, hay una abertura por donde se echan las monedas y se guardan allí. Y se van atesorando en la hucha, ¿verdad? Nuestro corazón es una hucha. Y la ranura es la boca. Y las formas consagradas son monedas blancas, divinas, que se van entrando en nuestra hucha y nos van dando un tesoro inmenso, nos van haciendo millonarios. La cantidad de monedas blancas que tenemos todos en esa hucha. La cantidad de medio. Porque alguna cosilla habremos recibido. Si hubiéramos comulgado con fervor y demás, seríamos santos de primera categoría. Pero en todas las comuniones, por flojas que sean, con tal que sean gracia de Dios y con rectitud de intención, nos aumentan la gracia. Más o menos, pero nos aumentan. De manera que aunque usted quede aumentos de gracia en los miles de comuniones que todos ustedes han recibido, todas. Su corazón es una hucha. Está llena de monedas blancas. Y en el cielo abrirán la hucha, que cantidad de monedas blancas hay aquí. Los méritos que recibimos en la Eucaristía, el aumento de edad, algo de locura, hijas mías. ¡Qué locura! Los pobrecitos paganos tampoco. El Señor sube por otro lado. Pero no tienen esta hucha de hojas blancas, no. Lo que Dios ha hecho por nosotros. El cuerpo del cristiano es como una hucha, en la que por la ranura de la boca se van depositando las blancas monedas de la Eucaristía, que serán cambiadas por una gloria inmensa en los bancos del cielo. Y pensar que muchos cristianos descuidan la comunión diaria, entretenidos en hacerse millonarios en la tierra, para 70 o 80 años que lo tendrán que dejar todo, en vez de ser millonarios para toda la eternidad del cielo. No caen. Hay mucha gente que se preocupa únicamente de aumentar el tesoro de la tierra, que lo tendrán que dejar a la hora de la muerte. Y no se preocupan de aumentar el tesoro del cielo, con unas comuniones bien hechas, bien recibidas. Imposible recordar, ni siquiera a grandes rasgos, el cúmulo de gracias particulares recibidas en forma de inspiraciones interiores. ¿Cuántas veces no nos damos ni cuenta? Pero el Señor nos inspira, nos mueve el corazón, nos mueve el entendimiento, y hacemos una obra buena porque las ha inspirado Él. Nosotros no nos damos ni cuenta, pero estamos siendo objetos de una inspiración divina, a cada momento. Todo el bien que hacemos procede de Dios, no puede proceder de nosotros. Todo el Espíritu Santo, por ahí empieza todo. Toda obra buena empieza por el Espíritu Santo, la moción. A cada momento estamos recibiendo esas inspiraciones. Unas veces nos damos cuenta, pero otras veces no, y sin embargo estamos bajo la influencia de la gracia actual, de esas inspiraciones. Imposible recordar, digo, ni siquiera a grandes rasgos, el cúmulo de gracias particulares recibidas en forma de inspiraciones interiores, muchas de las cuales permanecieron inadvertidas como tales por nosotros mismos, aunque nos vinieron ciertamente de Dios, a las que debemos una serie de aciertos y de haber evitado una serie de equivocaciones cuyo alcance y magnitud solamente conoce Dios. La cantidad de cosas mal hechas que hubiéramos hecho si yo, nuestro Señor, no hubiera ido por delante con una iniciativa, llevándonos al bien en vez del mal. A cada momento, estamos recibiendo de Dios. Ahora viene otra fuertísima, hijas mías. Añádese a esto la vocación al estado de vida que Dios escogió para nosotros, abrumador. Porque les he dicho 100 veces ya en otras ocasiones, que la cosa más grande que puede ser una mujer en este mundo es monja de clausura, y son ustedes. Y lo más grande que puede ser un hombre en este mundo es sacerdote de Cristo, y yo soy yo. Hasta luego. ¿Y de qué manera tan misericordiosa, tan extraña, tan rara, pero qué misericordiosa nos ha ido dando la vocación a cada uno de nosotros. Examinen su vocación cada uno. Y verán de qué manera Dios hizo mil diabluras, a veces puras casualidades, les juntó con personas que fue una casualidad, y todo aquello estaba previsto por Dios para darles la vocación. Bien, para que les siga simplemente de ejemplo, porque es de ejemplo y puede ser una cosa útil para ustedes, porque es muy útil también para mí, les voy a contar cómo fue mi vocación, para que vean de qué manera tan escandalosa Dios nuestro Señor me dio la vocación. En España funciona primero la enseñanza general básica, después viene la enseñanza superior, que es el bachillerato, y después la universidad. Yo terminé la enseñanza superior, el bachillerato, muy convencido. A los 15 años había terminado el bachillerato, lo terminé, total. Entonces tenía que pasar a la universidad, y a mí no vacilé ni un momento, a mí me gustaba la medicina, y me matriculé en la Facultad de Medicina de Valencia. Y me fui a Valencia, que era la capital de mi reino, yo soy valenciano, para estudiar la carrera de medicina. Y esto, yo ya era un muchachito piadoso, ya se he dicho antes, yo ya venía comulgando todos los días, pero no había pasado jamás por mi imaginación el ser sacerdote, de ser ni pensarlo. Yo lo que quería era ser médico, que me gustaba muchísimo la medicina. Y empecé a estudiar el primer libro de la Facultad de Medicina con un entusiasmo y una alegría tremenda. Y un día, mientras estaba estudiando en Valencia, pues libros de medicina, de pronto, sin haberlo pensado nunca, pasó por mi imaginación esta pregunta que yo mismo me hice: oye, ¿y tú? ¿Por qué en vez de ser médico de los cuerpos no procuras hacerte médico de las almas? Me causó una impresión tan enorme que cerré el libro. Sacerdote. No. Lo mío fue un relámpago, un chispazo. Así me hizo la vocación. Un chispazo. A otros, en cambio, es una cosa muy lenta, muy lenta, muy lenta, poquito a poco, van teniendo vacilaciones, tienen su director espiritual, a cada uno lleva de una manera. Ah, pero todavía no lo gordo ahora, para que veamos de qué manera tan escandalosa Dios me fue llevando. Resulta que yo estaba en Valencia y escribí a mi padre, que estaba en Morella, la provincia de Castellón: no quiero seguir siendo médico, quiero ser sacerdote. Ellos respetaron mi voluntad, se acabó. Y miren por dónde, en aquellos días, mi padre, por una serie de circunstancias que ahora no vienen al caso y no tengo por qué contarlas, resulta que decidió que nos trasladásemos toda la familia a vivir en Madrid. Ella de la otra parte de España, a Madrid. Ah, vamos a vivir a Madrid, se acabó. Y así lo hicimos, lo mandaba el padre, todos a vivir a Madrid. Pero fuimos a Madrid primeramente mi padre y los dos chicos, mi hermano y yo. Las cinco hijas, entonces eran cinco, ya ha muerto una y ya quedan cuatro. Las tres que viven en Madrid y otra que está casada y vive en Manzanares, y mi madre. Las seis mujeres, mi madre y las cinco hijas, quedaron todavía. Pero a Madrid nos fuimos, el padre y nosotros dos. Y estuvimos recorriendo unas cuantas calles, unos cuantos pisos, para ver dónde alquilábamos uno, para traer ya a toda la familia, empezar a vivir en Madrid. Y resulta que no sé por dónde. Madrid entonces era pequeño, relativamente pequeño. Tenía 800.000 habitantes. Hoy tiene 4 millones de habitantes. Más que todo Puerto Rico. Puerto Rico todo junto no tiene 4 millones de habitantes. Y Madrid solo los 100. Bueno, pues entonces eran 800.000. Y así, todos siendo tan pocos, había muchísimos pisos vacíos. Ahora va media España, va a engrosar Madrid, se van todo el mundo a Madrid. Pero entonces no, eran madrileños y se acabó. Bueno, total, que había muchos pisos vacíos. Estuvimos viendo no sé cuántos, hasta que por fin pasamos por la calle, Avenida la Reina Cristina, donde vivimos ahora. Y al lado está la Basílica de Atocha. Yo le dije al papá: papá, mira, ahí hay una iglesia. Nos vendrá muy bien si nos quedamos en este piso para ir a misa y para todo. Pues sí, y hoy nos ponemos ahí. La providencia de Dios, de una manera escandalosa. Tuvo que llevar nada menos que a toda la familia a Madrid, pero me quería don Benito y allí que fuimos. ¿Qué manera tan escandalosa? Porque mi primera intención fue hacerme sacerdote. Tanto que fui seminarista un año en Madrid. Empecé de seminarista un año en Madrid, fui seminarista yo. Pero el contacto con los dominicos de Atocha, precisamente un santo canonizable, que era entonces el prior, padre Perancho, alguna vez se lo han conocido, era un santo canonizable, Perancho era un santo canonizable. Bueno, pues me impresionaba tanto la manera de predicar y la manera de decir misa de aquel hombre, que evolucioné. No, yo cura nada más, dominico. Todo lo hizo Dios, pero que vemos de qué manera tan escandalosa y tan sencilla. Empezó con un chispazo y acabó llevando toda la familia a Madrid para que yo, pues, estoy seguro que el hecho de ir toda la familia a Madrid fue nada más que para mí, porque me quería Domenico, nada más. Pues cada una de ustedes examine su vocación y verá la de cosas que Dios hizo y ha subido, las vueltas y revueltas que dio para llevarlas a la vocación. Algunas veces parece que ocurrieron esas cuantas cosas por casualidad. Nada de casualidad, nada de casualidad. Lo tenía previsto todo Dios. Y los juntó con las personas que quería juntarlas. Y hizo que tuvieran el director espiritual que tuvieran que tener. Y a veces lo hace de una manera, a veces una tan extraña. Miren, ahora mismo, en nuestra orden, en Madrid, tiene casi mi misma edad. Y es un verdadero santo, un hombre extraordinario. El padre Úbeda, ustedes habían oído hablar de él, es médico. Ese no solamente estudió medicina, sino que acabó. Era médico y muy famoso. Y resulta que siendo médico muy famoso, jovencito todavía, que acababa la carrera, iba a casarse. El matrimonio es una cosa muy buena, claro. Entonces era seglar, tenía perfecto derecho. Va y se le buena novia. Se buena novia. Se acabó. Y entonces comprendió, Dios me quiere en otro sitio. Se hizo dominico, y es un verdadero santo, un gran padre, un dominico estupendo, que fue dominico porque se le murió la novia, si no, no hubiera sido. Esa providencia de Dios que parece que está, y si es preciso hacer eso, pues lo hace y se lleva a la novia al cielo y tú al convento. Aquí está. Para que vea de qué manera es. Cada uno de ustedes examine su vocación liberada de cosas que Dios tuvo que hacer para sentarlos ahí. Dominicas y nada menos que el monasterio Madre de Dios, que Dios los libre. Es de los mejorcitos que funciona, aunque hay todavía algo de calderilla, ¿eh? No se hagan demasiadas ilusiones, ¿eh? Hay algo de calderilla. Hay mucha plata, poco oro y poco de calderilla. Queda todavía algo de calderilla. Hay que acabar con esa calderilla. Hay que hacer la plata. Y la plata tiene que hacerse oro. Pero no cabe duda que funciona bien el monasterio de Olmedo. Y Dios le bendice por estas fundaciones que van saliendo continuamente. ¿No? Cierto que las vocaciones de España son pocas, muy pocas. Y hay muy pocas españolas. Pero, en fin, Dios hace que ven de otras naciones, de otras provincias, más total, que el monasterio bueno de Dios no solamente va en auge, sino que va fundando cada vez más, va fundando. Es que Dios le bendice. ¿Por qué? Por aquí pasaron dos santas, son carnal, la madre Teresita y la madre Teresa eran santas. Y dejaron una huella y Dios la bendice. Y a ustedes traerlas de Corea, Dios mío, lo que Dios ha hecho. Ah, pero todavía falta una cosa que les sorprenderá. Añádase a esto, voy a repetir lo de la vocación, porque lo acabo de explicar largamente, pero resumido digo así. Añádase a esto la vocación al estado de vida que Dios escogió por nosotros. Aunque en el orden objetivo es evidente que la vocación religiosa o sacerdotal son una gracia insigne muy superior a la del matrimonio, también esta última es un don de Dios y puede constituir un medio excelente de santificación si se saben extraer las profundas virtualidades de ese gran sacramento, como lo llama San Pablo. Todos son dones de Dios, y el mejor camino para cada uno lo constituye lo que Dios quiere para él. Porque si le quiere para el matrimonio y se empeña en medio de ser fraile o monja, a lo mejor se pierde, se extravía. El mejor camino es el que cada uno ha recibido de Dios, la vocación de Dios. Eso es lo mejor. Y ahora viene otra cosa. Es que solamente tenemos estos bienes sobrenaturales, también hay bienes naturales exclusivamente para nosotros y no para todos, escuchen. Descendimos aquí de los beneficios de orden puramente temporal, que quizá hayamos recibido de Dios a manos llenas. La salud es una cosa temporal, pero la inmensa mayoría de ustedes tienen salud. ¿Cuánta gente en los hospitales, que ni de día ni de noche, lanzando dos gritos de dolor, enfermos con dolores tremendos? Ahí están. Ustedes, puede ser que alguna esté un poco enferma, yo también estoy un poco enfermo, pero es tan tolerable que casi podemos soportarlo. En cambio, cuánta pobre gente que está llena de enfermedades terribles, con unos dolores espantosos, que están deseando morirse, algunos incluso, los que tienen poca fe, se suicidan. El espantoso dolor que tenemos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos salud. Porque Dios ha querido. Porque Dios nos lo da. Es un don de Dios también. Un don natural, pero don de Dios también. Don de Dios, la salud. ¿Cuántos enfermos en los hospitales? ¿Cuánto dolor en millones de hogares? ¿El talento? Dios nos ha dado talento. Más o menos, unos tienen más y otros tienen menos, pero sabemos discurrir, sabemos pensar, tenemos talento. Hay almas que no tienen talento. Les parece que les falta hasta el sentido común. No tienen ni sentido común. Nosotros tenemos un poquito de talento. Todos nos ha dado Dios. Ya está. El talento. El bienestar material, Dios mío. Ustedes viven pobremente, comen pobremente, pero tantísima gente hay que viven peor que ustedes y que comen peor que ustedes. En Madrid, por ejemplo, es horroroso lo que pasa. Ahora que hay 4 millones de habitantes que afluyen a Madrid, los pobres de todos los sitios que no pueden vivir y se van a Madrid y ahí lo pasan peor todavía que en su pueblo. Muchos se vuelven otra vez al pueblo porque lo pasan peor en Madrid. Aquellas calles de Madrid por la noche de invierno durmiendo gente en la calle porque no tienen sitio donde estar, con un frío terrible que hace en Madrid, arrebujados allí con un poquito de una manta como sea, ¿verdad? O metiéndose en el metro, para que al menos dentro del túnel del metro pues ya no padezcan tanto frío, y durmiendo en el suelo, espantoso, mira, porque ustedes se levantan por la noche, y eso es incómodo, y eso, pero tienen una camita decente, y bastante cómoda, ahí pueden dormir unas cuantas horas. No se puede comparar lo de ustedes con la mucha pobre gente que tienen que dormir en el suelo y en la calle. Todo eso son dones de Dios también. Cuando entren en la celda, debían de besar las paredes de la celda. Señor, gracias por esta celda, gracias por esta cama, gracias por esto que me has dado. Yo no lo merezco, pero lo tengo. ¿Cuánta gente que no lo tiene? Yo sí que lo tengo porque me lo has dado tú. Vean ustedes a uno, lo natural, cuántas cosas en lo natural nos ha dado Dios nuestro Señor. La posición social, la abundancia de medios humanos. Son dones de Dios. Si bien, escuchen que esto es muy hermoso, si bien, considerados desde el punto de vista estrictamente sobrenatural, que es el que nos da la visión real de las cosas y su verdadera perspectiva ante Dios, hay que considerar todavía como mayores y mejores dones de Dios la enfermedad, la pobreza, la humillación, el hambre, la desnudez, la persecución, la calumnia, etcétera, etcétera. Eso es mejor que no tener eso, mejor. Pero esto no lo entiende más que las almas grandes. Esto lo digo. Gracias, Señor, por el dolor. Gracias, Señor, por la enfermedad. Gracias, Señor, porque me han calumniado. Gracias, Señor, porque todos me persiguen. Gracias, Señor, porque soy el farolillo del juez convento. Gracias, Señor. Santa Teresa de Jesús, cuando oía que la calumniaron muchísimas veces, se le daba las manos y le daba gracias a Dios. Le daba gracias a Dios. Esto es tener sentido sobrenatural. Desde el punto de vista sobrenatural, es mejor la enfermedad que la salud. Es mejor el ser perseguido que el ser alabado. Más. Pero claro, por eso hay que tener el alma grande. Hay que tener sentido sobrenatural. La mayoría de la gente no lo comprende. Prefieren todo lo otro, lo que es cómodo, lo que es fácil, lo que es porque no tienen juicio, no tienen talento, no tienen sentido de fe. Denle gracias a Dios, porque me duele la cabeza cuando vengo aquí al coro. Por Señor, porque me quedo dormida, yo no quisiera, pero me quedo dormida porque ya no puedo más. Señor, te doy gracias porque me resulta tan incómodo levantarme, pero me levanto porque lo quieres tú, y te doy gracias por eso. Señor, estoy un poco enferma, pero qué bien que estoy enferma, qué bien. Esto es sobrenatural, gracias. Otro es mentira, andarse por las ramas. Para que vean ustedes, qué cantidad de dones, naturales y sobrenaturales. Nos ha dado a nosotros, a cada uno en particular, señalándolos con el dedo. Pero para esto, para que comprender estas cosas, hay que tener mucha grandeza de alma y una gran clarividencia sobrenatural para ver las cosas como son en realidad y saber elevar los ojos al cielo para agradecer a Dios, como supieron hacer los santos, la inmensa dignación de habernos visitado por el dolor. Tengamos sentido sobrenatural, hijas mías. Y esto lo da Dios. Es una consecuencia de los dones del Espíritu Santo. Pues pidamos eso, que para ellos está la oración, para pedirlo. Si viviríamos muchísimo más felices, hijas mías, si no nos preocupáramos de las cosas de la tierra, si no nos importase nada la salud ni la muerte, ¿qué importa eso? Ya, si estoy enfermo, que mejor. Ya está, mejor. Seríamos felices. Y ahora muchas almas se amargan la existencia porque tienen criterios humanos. Porque no piensan a lo divino, piensan a lo humano, no a lo divino. Y solamente se piensa a lo divino cuando empiezan a actuar en serio los dones del Espíritu Santo. Porque eso tiene de particular los dones, que nos dan el sentido de lo divino. Eso nos lo dan los dones del Espíritu Santo. Pero el hecho de que muchas veces no actúan en nosotros los dones del Espíritu Santo es por nuestra culpa. Porque no nos preparamos. No hacemos nada para que vengan esos dones del Espíritu Santo. ¿Alguno de ustedes ha hecho hoy ese acto tan hermosísimo de recitar el Veni Creator Spiritus Mentis Duorum Visita Imper Supera la Gracia, pero de corazón, con un alma? La secuencia de Pentecostés, Veni Santo Espíritu, de Demite Celi, Luchis Super Radio. ¿A que no lo han dicho muchas veces? Pues que están en Babia. pidan al Espíritu Santo, viven las cosas sobrenaturales. Vayan a lo fundamental. Ya les hablaré. En estos días que van a venir, les hablaré todavía de qué es lo que hay que hacer para hacer estas cosas, qué es lo que hay que hacer, y eso lo diré. Por eso me parece que las pláticas de este año van a ser, si no las mejores que he tenido, me parece, veremos a ver. Todavía queda una, un beneficio inmenso, que todavía no nos lo ha dado Dios, pero nos lo ha prometido. Y la promesa de Dios es infalible, esa no falla. Cuando un hombre o una persona nos promete una cosa, a lo mejor después se arrepiente y no nos la da. Pero cuando Dios promete una cosa, eso es infalible, no falta. Nos falta todavía hablar de la visión beatífica, que es el último don sobrenatural que nos falta, pero que ya lo podemos pedir. Nos ha creado para eso. Y si reunimos aquellas condiciones de que les hablé el año pasado, entonces tenemos una seguridad absoluta, total, de que iremos al cielo, tanto como Lucía de Fátima, está igual. No nos da ventaja en nada. Lucía de Fátima sabe ciertamente que irá al cielo porque se lo ha dicho a la Virgen. Pero nosotros, con aquellas circunstancias, a don Basilio le causó una impresión tremenda. Mi padre, esos argumentos son aplastantes. Es la demostración. Ha demostrado usted que iremos al cielo. Ha demostrado, me dijo entonces. Aunque no tengamos más que una, que era vivir siempre en gracia de Dios, y está. Aunque no tengamos las otras. Con que nos preocupemos de vivir siempre en gracia de Dios, al cielo, seguro. Pero además hay otras cuatro fuertísimas que le causaron gran impresión a don Basilio, como me estoy diciendo, ¿verdad? Seguridad absoluta de que iremos al cielo si tenemos un poquito de sentido común y hacemos aquello que les dije el año pasado. Pues mañana les hablaré de la visión beatífica, cosa hermosísima, que será ya el último bien sobrenatural, y a partir de pasado mañana, ¿qué es lo que hay que hacer para practicar ese amor perfecto de Dios? Ahí, aparte, ya llegará. ¿Verdad? Bueno, claro. Ahí se puede decir gracias, no me contamos de él, pero me dice el Señor, soy la reina de século, la seculoro. Bueno.